en estos tiempos de aislamiento, no hay que perder la calma. La Cachilo trae cuentos para que disfrutes en casa. Subsuelos de la noche. ¿Por qué esta mujer no se calla nunca? Porque este hombre no escucha nunca. Porque para ella no hay una estupidez que no sea un problema. Porque para él no hay un problema que no sea una estupidez. Porque estoy harto de trabajar como un burro de carga y encima tener que aguantar a esta pesada y a toda su parentela. Porque estoy harta de trabajar como una mula y encima tener que aguantar a este matón y a toda su parentela. Por las malas ondas. Por los malos tratos. Por la falta de respeto. Por las burlas. Porque en la cama tengo que rogar como un mendigo. Porque en la cama tengo que obedecer como una puta. Porque anduvo con otro y se hace la santa. Porque anduvo con otra y se lo cuenta a todo el mundo. Porque ella me duele como nunca nadie me ha dolido. Porque él me duele como nunca nadie me ha dolido. Y porque sin ella no puedo vivir, pero con ella tampoco. Y porque sin él no puedo vivir, pero con él tampoco. Me vi obligado a retorcerle el pescuezo como si fuera una gallina. No tuve más remedio que empujarlo desde un décimo piso, como si fuera un bulto. Al final de esa noche, por la mañana, desayunamos juntos. Como todos los días. Leímos el diario, escuchamos las noticias. Como todos los días, nada nos llamó particularmente la atención. Porque los sueños no salen en la televisión. Escuchamos Subsuelos de la Noche, de Eduardo Galeano. Lectura Irene Scalabrelli y Rubén López, del Plan Provincial de Lectura de Córdoba. La Cachilo, como siempre, te acompaña en donde estés. Pone siempre la radio aire libre. 91.3.